إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيبندرا بشغلي تدال جودنا صلى الله عليه وآله وسلم e ko yewite bangal ha joni shirku billahi na jiya hen nandi dinde Allah e tagore Allah ne yo jomirado subhanahu wa ta'ala eden gande mushrikina ne na nandi ni jomirado e tagore ne fal mushrik mushabbihun lil makhluq bil khaliq gerede Allah heero rarid e kadi wada ne kadi tagore Allah wande dum kadi ko hen jeya ko wayno ko wite ganda ad-dar wan nafi dum ko Allah wiyete non al ata wal man' ko wiyete dokki ganda ilahiyya de ko Allah goto wawi wadirde non kanko kadi hadata anani jomirado subhanahu wa ta'ala fi tafa azimmatul umuri kullaha bi yadayhi fiyakuji fo ko juude Allah kala ko Allah haaji ko dum wonata ko haajani ko wonata e odo sifa dido sifaji wadantaake neddo neddo wawa siforade ni wonno neddo won gede na wadata no welma goddum welani mo wonno bani adama ko ko forcete wonno ko ko ronki ko ajzun bani adama ronkere na araymu ronka haybam de cimci mun ma walle so mayi ma ganda ma lote ma hasne ma asane ma sorne e gasgir dum non on wawa fondede jomirado subhanahu wa ta'ala ko wiyete gede de Allah heeruride anani maccinanede ko jomirado subhanahu wa ta'ala wi yo rewe ko bangal ko wiyete wa abudullah dewi Allah goto maccinanu de Allah jankinanu de Allah dum won ko en sujjande Allah ni Allah wala tushriku bihi shay'an wa tambaddi Allah den geda hay hunde anani no Allah foti yidi rede ni hay goto fotirani yidi rede non gilde Allah ardato fof e gilde nalado Allah anani dum woni ko ardato ko fof hankade ko heddi ko sada yidi ganda mujjube hadaka sadidi jinna e mana yamira e ko wayno sujjande be non walla wadande be buwa dum kadi ko hada wonno de gede ko khassa isil ilahiyya ko Allah goto heeruri den hunde faman sajada li ghayri llahi faqad shabbaha al makhluq bi sa sujjani ko wana Allah joni anandi di mo sujjanda o e Allah parce Allah sujjanteno anani wa min hatta tawakkul faman tawakkala ala ghayri sa yu'anu jikema en jortuma fu pawda ko kaari anandi di ni mo Allah wonno de gede fu ko Allah goto heedi hen Allah yu tawakkala ala al hayy alladhi la yamut sa tawakkilo wakkilo gurdo mo mayata o do anani fa ghayru llah ko wana Allah yu ta mi wakkili mai kaari ke Allah anani wonno sa wakkili ma tan ko geetel geede tettan imma hayyun sayamutu mbira da wakkili mun no taw mu wuri ko ma yow aw hayyun qad mata walla ni o wuri no ko no mayi aw jamadun la hayat walla hunda ala wonkini anani bi ada wakilo do de do hunda do wurwi to ni jikki mana e mayre ada wakile mayre dum do fo wakilta ke Allah wa tawakkal al hayy alladhi la yamut wa lam ya fatawakkal al hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdi wa non de wiya ina jahen maunin de hore mun gindina jumra subhanahu wa ta'ala ko wite al azama to bima yi odo ko ganda grand quelqu'un grand Allah jeden inda al azamatu izari wal kibriya urida joomiraadu wi kala ko wiyete grandisme yagal kay mawnin gol kay façon nanton Allah goto ji kala podo dirdo makko nawan dum lestan ene jaahen kadi ganda biyaado do hore ma musawwir dum woni ganda ada desina ada nata ada feewna huunde ganda ada nimtin tagore joomiraadu subhanahu wa ta'ala anani annabi yu ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamati al-musawwiruna yuqalu lahum ahyu ma khalaq ngurti ne ko tag don ko dun wado be do desengaji en feewnobe dido tamasiluji en ko nande wonde ngede kala hunde wonde wonki nena daranga wiyete ko wattu hen wonki tan gasi annabi yu wa man adala mimma dhahaba yakhluqu ka khalqan ka khalqi wala fu ton jaha fode jaadu winana taga tagore honon tagirmi ni honon tagoram ne ni anani falyakhluqu zarra annabi yu nja feewne gabbil kay falyakhluqu sha'ira gawri kay made hen ganda murlil wela ngandi made hen ngani wada hen chondi kono e mbawa den hunde anani dum wada hay inde nan ton ganda kadi nandi ko inde joomiraado gede faso ngaji nan ton wiido laamido lambe dum ko Allah goto wiyete non malikul muluk nani inde fo buru anyaade ganda e bangal joomiraado ko neddo wiye shahin sha dum woni malikul muluk laamido lambe ko Allah goto wiyete non Allah woni laamido lambe anani nan nabi sallallahu alaihi wasallam aghyad rajulun ala Allah rajul buru anyaade fo bangi Allah mo Allah buru hutaade ko neddo jabdo wiyade bi malikil amlaki lamido lambe tan jara cikuda ko gon anani gede kewre nan ton hankadu ko fakitinde tan anani ina jaa hen kadu ko woni shirku billahi ko kadu bakkat mawdu won bonnude jikki muné Allah e yo jikki ma fewde Allah o mojjani e am pondudo Allah ko tagore makko anani joomiraado subhanahu wa ta'ala yibe an kay alayhim da'iratu saw وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مثوى الظانين بالله ظن سوء سكوا بها الله سكما مؤجعين أناني سوء مؤجعين جكما بها الله كو الله جوغي كو الله واي كو الله ركرة كو الله حدث ديان كو الله كو النم ديوانو كو الله بمونين النو كو ندي دو جنغاندا كو سفاج الله دي فو امباتاني وقب نوانغاندا عدكادو حالا duwa de min jeddi sifaaji Allah di kadi be nendi mo hena wobbe Allah yu wazalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum ay sikki mon mo cikkure ne Allah sifaaji bondi dido bonnudon jikke mon Allah ha mbiron ma to Allah kay waawana de do hunde ma kaare kaari ballam walla miijida Allah anda de do hunde ma kaare kaari ngay janta hen walla laaw makko ko ni walla mi yottata ko Allah sumi haali o nanta Allah nomi kango woni sami on badi kono mbiida Allah ma mi haalano goddo yottino yam ma goddo tongta kam walla ma goddo tawakam dem yottomo ay joomiraade wi ganda waftahu ilayhil wasilata ko rewi hen o wi ko tampe diine Allah golle ma mojjo ko dum nawata ma do ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u dum yottintene do Allah allabi wa zalikum zannakum alladhi zanantum bi rabbikum ardaakum ay jikki mon bondo mo jikko non Allah ko on halki mon fa asbahatum min al khasirin ay joomiraa subhanahu wa ta'ala na haare men isa nabi ibrahim do yino yimbe nan jikkucce toruuji yankadi ina kirsana diga nawana diga nyaamalle je na bada buwa so ngari don turo juro o imada taabuduna ona gam ko ndewaton dum don de do hunde de do gere gasanta sona Allah ara hadan sumbu wada sujjana hunde o ya ifkana alihatan duna Allah mari ko penale tan jiddon Allah ji fanana jiddon fama dhannukum bi rabbil alamin ona kam hol jikke mona joomiraado subhanahu wa ta'ala suratu safar chabantate joj anani hoko cikkudo Allah ne yubira mon de do golle gaccha Allah de wa ko wona Allah an ko daminda yobede hen jobdi kulbinide anani jumra subhanahu wa ta'ala dum no wultina heferebe wama kuntum tastasiruna an yashada alaykum sam'ukum on baba sudade Allah ngati noppi mon di jiide mon di guri mon di fof ko kaltata ko baddon ko walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'mal kono cikkudon wande Allah andata gede kewde nan toni Allah andata de do gede ay wa zalikum dhannukum alladhi zanantum rabbukum arda kum dehir dum hersude dum adena mon halkade anani ina jahen kadi ganda da tabitina hunde ko Allah ri wani hore mako at tabitinam jomiraɗo wi o ala ɓiɗɗo, kamɓe mbi o jogui ɓiɗɗo. Qad takhadha arrahman walada, Allah wi laqad jitum shay'an iddan, kono gaddi mawka. Kaɗo haalata kaadu samawati tafaddarna minhu, ha asman o nan ɗeɓa ganduɗa fiɗɗitade kaɗo haala. Leydi ndi en ɗeɓi seekade ganduɗa kaaji ɗe fo pukko. Anani batta ko mbi Allah ne jogui ɓinguel ko Allah yi wama yambagi lirrahmani an yattakhida walada, gonnam haala nani joom yuru meɗe o kane jogui to ɓinguel. Suratu maryam capan jeetati e jeetati e capan jeenayi e ɗiɗi. Anani ɗum ɗo woni ganduɗa bonnude jikki mun Allah, wadde Allah ne jogui debbo walla ne jogui ɓinguel. Ɗum waɗi oɗo jikke bonɗo Allah rentinimo no fewi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo fo rentini ko bonnuɓe jikke mun ganduɗa pondi Allah e ganduɗa e tagore makko walla pamɗini jomiraɗo subhanahu wa ta'ala. Sa miijinoma kay fiɓino Allah kay, kala ko timmi ko Allah ɓuuri timmude, Allah woni timmuɗo, kanko woni gandu hunde fo, kanko woni jondiniɗo ga tagore makko nde fo. Tagore nde fo no hato jine makko, ɗeɗo gueɗe fo fiya kuji aduna fo koye juuɗe makko woni. Nden ano a yahatano aɗa rendidina e Allah goɗɗo, aɗa wiya jomum no wawi ganduɗa safrude ñawɓe ma, no wawi ha joni ganduɗa artirde ɗanniɓe ma, tawa addoro ɗum jomum ko mayɗo. Yo sillin ñawɓe walla yo artir ha joni ɗanniɓe, yo uddita arsukaji ɗe gueɗe ko Allah goto dardete ɗum. Anani ɗum ɗo woni ko jomiraɗo woni alkafi, kanko woni ashafi. Anani wiya ko yen du o yen ñagomo kanko jogui foof ko wiyete ganduɗa tefore e moƴƴere foof ko jomiraɗo wi qulillahi shafa'atu jami'a, fo ko Allah jeeyi. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ewo o haali oɗo ganduɗa façon e bonnude jikki mum e ganduɗa e jomiraɗo ha fonda ɗum e tagore he. E nokkuji goɗɗi ni jomiraɗo go annama haali ko wiyete teddugal e manggu, kanko jeeyi kanko hani yankinanede. Anani kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala anani o haali o yeddi bangal waɗɓe ƴettuɓe rendidema ɓe ganduɗa tagore makko nde. O ɓuuri haɓnade fo ko Allah fonnete ko e masukon makko e jiyaɓe makko, par ce que ko jiiɗa e dow leydi e tagore Allah fo ko Allah jeeyi, ko masukon makko ko jiyaɓe makko. Ɗum Allah wi daraba lakum masalan, rewannoɓe ko wona Allah ne dewda Allah e goɗɗum, ko Allah wi nani exemple nani. Min anfusikum hallakum mimma malakat aymanukum min shuraka, joni onon tan koye mon onon rimɓeɓe ɓe kalfuɗon ɗoɓe wiyeteɓe mbiyaton ɗo ko maccuɓeɓe, oɗon jaaɓi fodde mabɓe. On jaɓata on jaɓata sanga apartheid uji walla sanga ha ñalawma gonɗen ni, woɓɓe jaɓata ñamdude maccuɓe mabɓe, jaɓata waɗɗade mbabba mbi ko ɗum ɗo ko lawake waɗɗata koye ɗum ɗo. Anani hankkadi ɓe ganduɗa ɓe ɓurni ganduɗa ko mbi ɗum ɗo ko maccuɗo waɗat nden hunde. Allah wi onon joni on jaɓata noon maccuɓe mom ɓe fondude fodde mabɓe. Anani min suraka a fima razaknakum, ko Allah wi min ko dokkumi on ko a jaɓata tan galle ma kay uddidde mbiya ganduɗa komo kalfuɗa onon fo poti hen ala jaɓata. Taw lifantum fihi saba takhafunahum, tawa ɗon kula ɓe ganduɗa hono kulirton rimɓe bandiraɓe mon heddiɓe ɓeeni, aɗa huuli oɗo son woppi ɗum oɗo ɓaman walla poɗodiral ɗum ɗo ɗum, kono ɓe kalfuɗum ɓe on darani ɓe ni. So tawi goto mon ina ɓurni ha joni ganduɗa maccuɗumum renda e makko arsigue ma joguiɗa o walla ganduɗa ɗege an hono mbaɗirta maccuɗe hono mbaɗirta ganduɗa tagode Allah maccuɓe Allah aɗa fonda e jomiraɗo. Ɗum waɗi Allah haali kaɗo ndeɗo suratu rum to kaɗo haala ina tun sunno monino jomiraɗo subhanahu wa ta'ala on mbaɗata no dani. Fama qadarullah haqa qadir, anani ɓe mawninani Allah no Allah foti mawnini reede dani. Kala mo jiiɗa ana rewa kayna wadde Allah e goɗɗum kay Allah e Allah do ando mawninani Allah o anda Allah. Yo Allah rokku men faamuya. Ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala haali honɗum ɗon misaluji e nder qur'ana. Yimɓeɓe mawninani Allah gonnam sayi ɓe dewda Allah e goɗɗum koɓe ganda gonnam manggu Allah e timmal Allah e bawde Allah e kattanɗe Allah. Allah wi ya ayyuha nnasu duriba mathalun fastami'u lah, Allah wi ehe mon yimɓe tindolde nani keɗoɗe no fewi mbatte hen hakkille. Allah wi inna alladhina ay oɗo inna ko ta'kid, Allah wi ay ɓeeɗo ɓe ganduɗa duwortoɗon ga Allah tad'una min dunillah lan yahluqu zubaban, ɓe mbawa fewnude buubil buubuɓe mbawa ɓe mbawade. Allah wi waɗaɓe ɗo jikke ɓe fo ina du ore ina jagore kañum en ganda na jogui aljanna na peccana nanna aljanna na jaltina e jeygol. Kañum en gaddata amo gaddata toɓo gaddata ganduɗa punnata nangue mutnata nangue dognata keneli ɓeɗo. Allah wi ɓeɗo fo duorteɓe ga Allah ɓe fo ko fo kamɓe fo soɓe ndendi ɓe mbawa ganda fewnude buubel guel ɓe mbawa. Wala wijtamau la, hayso ɓe mbaɗi réunion manggo wiya mbaɗi goto fo yo addu in an aɗa wawi addude toɓo mbiɗa, aɗa wawi ganduɗa dandude yimɓe jeygol, aɗa wawi nanude aljanna, in a wawa fewnude buubel. Ay kan haala ganduɗa firtima ha gasa. Allah yiɓe mbawade. mi tubugobe de peoni avion imata avion go bubu gooto feonu avion wana ko materiel ma tan jamde de do Allah kanyum tillini do anzalna al hadid fi ba'sun shadid kala lagal gal do yimbe jogi e gazuje e petrol ngaje motoraji foko materiel foko Allah fiw kambe ga be ngiji kala lagal mum be dendini be ngaddi materuji be ngaddi to be ngaddi ga dum e feewnu dum bubu gooto feewnu wibje bubu njiya walla ngadda koy ngir ngil tan peona buri haanaade foko sereng bubu o sereng o to buutorto do Allah yibe do fu watteebe do jikkeji na jaakoraana nana aljanna danda jengul kanyum en jogi hunde fo na ja hadratul ilah kinen jodo do Allah na jiya annabi yo no jidi yiri dum en fu Allah yibe fo wona gon lan yakhluqu zubaban e ba feewnu do bubel walla wijtama'u la yasbindu wa yasluhu zubabu shay'an la yasanqizuhu min sububil nawani be do hunde nyamde mabbe be mbawa tettude lokkide ko bubel ngel nawi ko ala su ittido hunde ure mabbe walla kuje mabbe walla ganda ittido e sukara mabbe walla e kosam mabbe be mbawa ba lokkide ko bubel ngel ne wonno nate sereng o gase e hunde yaltinta dum an gade Allah yidafa talib kun sayi neddo no de jikke mun ganda mo wawa fewnude bubel ayi neddo lodo dum woni lodo be ngoni abdu'afa anani yaqulu ad-du'afa alladhina sakabaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabi llahi min shay woni loode ko loode hakkille go nam hakkille ma go nam anu go nam ko wite ka dewo lomber anu ka dolba sonano ka dolba kay anni kay ha joona doorta ko neddo mo wa fewnude buube kanyume fosi dindi baawa addude buube so be mbiyama na ngadda jiwonde na ngadda tobo na ngadda naage ina punna ha joona naage na mutna lewru Allah yi wiado kay be noddi to tan kon deedo geede fof ko Allah ji kanyum waawi da'fa at-talib wal matlub ko nam Allah yi kuna dabbiri kadi lod bani adam ko dum woni sifa mun ko lore bani adam Allah yi khalaqakum min da'fin thumma jan al-hali ala bani adam ko ajzun wa karahatun wa jahlun wa mamat ni futori bani adam ko nam kanyum ala ko jeen fiya kuji mun kanyum ko watte dirije koko ronki jeena do ronka ha ronka bamde chumchum so mayi kama hankadi gasi ma lawje ma lote ma lote yu ma lote ma lote wawana hore mun hay batta sacci jungel ngel tan saman koy ngel kadi ko non yu lote ha labe kadi o hasne kadi woni ronkere o hasne kadi ngonna o sorne e gas gir kadi ubbe dum do fo yibe majjine de gede ay hala duoro maydo walla mayo o dafa talib wal matlub allahi ma qadarullah haqa qadri kone be de mawninani Allah no Allah futi mawnini rede ni inna Allah Allah tayu on ganda jomiraado la qawiin ko Allah ko jikewdo sembe cembindo azizun teddudo suratul hajj ya ayato chapan jidi de tati fa chapan de jidi de nay kala mo jida kayna rewde Allah e Allah du kay andu anda Allah kala mo nanda kayna duoro Allah no watta hen ko wana Allah kay ando jomiraado wi ko sobe noddebe nodda anani jomiraado subhanani qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an tay onoddi kam beda badi beda nan kono sa noddi ji Allah goddum Allah yo yaafi mo yalti en ala kanko woppi nani jonon jomiraado holli beedo wadde tebe Allah be so bubil nawi nyamde mabbe mbaawa mbaawa tettude Allah wa ma qadarullah haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah e ngondi tan ko e mawnani Allah no Allah futi mawnani reede nani Allah jomiraado ni e doole mun e baawde makko ko wiyete gonam ta jettowo leedi ndido ganda tambondi walla jette Allah inna Allah yumsiku samawati wal ard kango nangudo leedi asman falanditu gonden di fo ko Allah jogido fo woni koy ganda woni koy wayoji mun kullu fi falakin yas fo woni koy yinade hay gotel hen pale nangani ko wiyete ha joni ganda chaldi nangani yanata yarbata ko Allah nangi de mi tay Allah na daano ne iso daane wonden hol nango wonde non on kay Allah sen jeden daano do kay ko batte Allah daano ta anani jomiraado wi la ta'khudhu sinatun wala nawm anani daanoto do nyaamowo jarowo jaawo caggal suudu ando on kay waawi wiide ganda ina duoreena yaakoreena ganda waawi huunde fu nanna aljanna yaltina jengul no funna nange na mutna lew ina adda kenili na adda kam ganda gad wiide ganda ha joni ganda amuli allahi qabdatuhu yawm alqiyamah yawm naqiyus samaa allahi nyal min taggi asmaanuuje deedo leydeele allahi jaaleedi ndi fu nana morla والسماوات مطويات بيمينه كويت اسمانو جدي فوف نانا مورلا اي جونغو جومرادو نيامو الله ميسا وي نون كادي اوادي كو بوني اوي الله نا جوغي جونغو سو الله وي نا جوغي جونغو اها جونغو وخونو واي دوم دون مونو كو امام مالك وي ورو نامنو دي الكيفيه مجكول كو مودي ماجاند اناني غوندين دي نو الله حاضر ني كو واجب اناني dum do woni ganda ko wi'a ko de bi imam malik de o wi al kayfiya majhul kayfiya o no ni way ala on namna ka dum anani ko allah hali tabitini hore mako sifaji tabitine subhanahu wa ta'ala amma yushrikun bi allah de wi lesa ka misli shay'un ko gonga hay hunde allah nanda de ka non so allah wi jungu surta na wana jungu ni wala no jungu neddo ni kono yottina aya o tan allah wi kango nano woni jeew kambe no bi woto wi'a no bi sa wi allah na nan tan firtu bi da ko mo jogi noppi sayu ko basir tan fitte ko biira mo jogi gite allah yo sami ta ayo hakunde allah kay wi lesa kam sili shay'un ko gonga no jokkita ayo o wa sami'ul basir allah woni ganda ha jonna no woni jiyo allahu akbar kala mo jida kay na fonda allah nandida allah gede godde kam andu kam o andani jomirado subhanahu wa ta'ala anani walla wobbe nan tan be kay ko gombuylu fiya kuji di walla ni be jedde e bi allah ala to woni allah ala to ala les ala to ala ga awi tarno ala wadda wodan adu kuto mogitto hankati anani jomiraa subhanahu wa ta'ala ko riutan hore makko ko yo riuti o yo ala bingil allah ala biddo ala debbo hono biirata wonde kaari daga ko annore jomiraa wi enen fo taga den koy leey enen fo jaltuden koy adama wa adamu min turab anani dum non sa fundi allah tagore makko walla saka macugil makko ando an kama famdini jomiraa subhanahu wa ta'ala anani dum woni ganda ko jomiraado haalni men der qur'an sa miji mo walla allah ko toño allah sifaji mu fugo timmal yo kaari am bali danaade kaari am bali rewde allah ko be dewno allah fu kaari en dokka biida allah ko toño subhanahu wa ta'ala mashallah bal wadani allah allah kay wi ganda allah yu kango wana bi zallamin lil abid allah mi toñata machukona allah yu wana toño allah ina sifaji makko inde makko al adl allah woni nondudo la adl murabbuka allah toñata hay goto fedo be jiddi gedde fo be jiibi hankadi be jiibi hen yimbe bonni agidaaji be bonni fof yo allah hebbito men jomira subhanahu wa ta'ala kango sifuri hore makko ko tobal adwa yiddu den hunde nani allah wi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ko fewde jomira do kongudi moddi labdi ko to ngabbata wal 'amalu salih yarfa'u golle moddi bamta dum allah wa ta'arruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi Allah hulli wonde malaikaaji jibril fo na ngabba fewde jomiraado idi gummo kadi umraado tanzilu min andi yudabbiru al-amra min as-samaa allahu mudirza fiya kuji di fo umraade do fewde leydi he summa ya'ruju ilayhi dum do fo be bi ala ma tawile kan ma awile tan jeewe kay gaabole jeewano turdi dum ko wana de gel anani dum firti ganda ka mawni nana jomiraado subhanahu wa ta'ala sayu allah na jogi deb walla bingil walla sawini allah kay nganda wonnaate yimbe wobbe kaari kay wonti allah in kango wonti allah ikmo jiida fuu ko allah anani dum do woni nganda man jaali hillu fi makhluqati aw ja'alahu ayn hadha alwujud andu bona wadi ndo fogo nam yarata e dinel islam e qur'an ko wi ko anani subhanahu wa ta'ala la bal wadani jomiraa subhanahu wa ta'ala kala mo jiida kayna bar dido sifaji na hala de do geda and ko yiddi ganda jomiraa subhanahu wa ta'ala amma woni nani allah la bal wodani allah anani hono fondirta e allah neddo mo waawu allah kango wurtinta maybe anani kango umminta wombe genale anani kango jomiraa subhanahu wa ta'ala kango rendinta gornde fu yobo mojjinodo anani bunnunodo kadi nange allah yuma khalaqna as-samaa'a wal arda ma baynahuma baatila allay mitagrana asman ilay dele dedo mere mere tan zalika zannu alladhina kafaru e fere degu dum cikkata bi ala dum do kay ko sudwatan wadi tan ko dillere mawnde watan goto fono ari wero positione to woni do zalika zannu alladhina kafaru allay fawailu lilladhina kafaru min annar kur wuli wadani e fere be nanede ijede der jengul am najalu alladhina amanu wa amilu salihati kal mufsidina fil ard allay mata amin jogori wadde gongdin be allah golli golliji mo amin fonda ben wad boni be ni allah yi ala amna ja'al muttaqina kal fujjar hulbe allah fajire be nanda nandani anani am hasiba alladhina tarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladhina amanu allay mata be cikkara be do wado jojo ribe do wadde bonande wadde shirku billahi bili o wadde bidaji amin bada be no gongdin be allah golli golliji mo allah yi potani sawa mahya wa matum sa'a ma yahkumun وخلق الله السماوات والارض بالحق اسماء نوجل دل سغرا كو غونغا الله يقول تزا كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يمي كو كوننا دون نجيوكا نانغا تيدي غولي غورفو غولي كو ما يوبي دوم ياس دوم وندو ايه القران كو قالتا كو اناني jomiraɗo yo tiɓe fondumo e tagoje makko gaati ha yimɓe jaɓata ndeno hunde. Allah wi daraba lakum masalan, Allah wi onon joni tan jiyaɓe jogi ɗon ɓe oɗon jaɓa ɓe fonde ganduɗa ha joni on jaɓata ɗum noon. ɓayro on jaɓata ganduɗa fondede ganduɗa ha joni onon tan fo onon wonɓe ɗo ɓe fotiguiɗon koye goto, onon fo jaltuɗon koye Adama, Adama koye turab. Awa jomiraɗo subhanahu wa taala woto ƴettirɗon maccuɓe makko walla tagore makko fondone makko, ɗum woni ko gasata ko. eɗen ñaagui Allah rokku men famde dine l' islam. eyyi ɗum ɗo jeeya koye ganduɗa gueɗe bonɗe fondude Allah e tagore makko kadi ndewde Allah kadi e cheyɗani, ko Allah ɓuuri anje foof. Allah ɓuuri anje tagore makko e fo ko cheyɗani. Allah wi alama ahadi ileykum ya bani adam, alama ahadi ileykum ya bani adam, al bani adam. Allah wimata min kam mi adodirani fewde mon, wata mi adanani e gadodirani. Wonde hoto on ndew cheyɗani, jomiraɗo tellini baba adama nde, wona wi ko on yo rew Allah rento cheyɗani. Cheyɗani ni woni sababu tellinimo e dowl ganduɗa e leydi he ittimoto aljanna. Jomiraɗo yo ganduɗa wimo ganduɗa fo imma yaati anna kumminni hudan, kala ganduɗa nde nelal ummori fewde am ganduɗa e moon, kala ganduɗa ummorade am peewal so nelaɗo ari, so innebe ari e moon ganduɗa ko haali ko jaaɓi. anani ndentoɗe cheyɗani, cheyɗani kañum yaltini moon majjini moon. la yaftiannakum cheytanu kama akhraja abawaykum min aljanna. anani cheyɗani kañum woni sababu yaltini jinna e moon ɓe aljanna. onon ha joni ko cheyɗani nana baɗa bara huute en arali uulali en waade disin en seeje ka zisin en kadara zisin en aga falamana aga falamana fala so ganduɗa ɗiɗo ganduɗa ɗarsa muji bonɗi. Allah wi alama ahadi ileykum ya bani adama an la tabudu cheytan. eɓe woto ndewi cheyɗani, innahu lakum aduwu mobin. cheyɗani ko gaño ganduɗa peñinɗo gaño, cheyɗani suuɗaki moggaki yiɗa moon. jomiraɗo wi ani ubuduni, ndewi Allah goto. Allah wi ndewi kam ay haga ay woppude cheyɗani rewa Allah nde, ɗum woni siraɗo mustaqim, woni lawol poccigol. woɓɓe mbiyata Allah hay sa wi Allah waddi hen cheyɗani bonnata, jeeya mbi ahan kay koɓe eɓe juula kay eɓe koora kon eɓe jogui ganduɗa koɓe wona ceeɓe juuɗe mabɓe ko inde cheyɗe neji haɓɓi hen. anani anani cheyɗani ganduɗa ɓe mbaynoto soɓe dawa, hay soɓe dawa cheyɗani yo ganduɗa soɗo mbaynodira dokkodiri e nane ɗe. nana kay ko hunde cheyɗani dokkodiri e nane ɗe, so gartuyi noon mbaɗonnani mbattonnani. ayi fo ko cheyɗani soɗon ndesa kadi ko noon. jeehe to timowo, jeehe to joom sallu ballu, jeehe to toɓɓowo leydi e carowo ceede. anani e baɗowo toɓɓal manngal wiya sukaɓe gaari en jiimi hen e daroɓe ko wiyete kaffa e finjan fo goto. anani fo ko gotum hay gotel hen certani. anani jomiraɗo wi gacce ɗum noon. Allah wi ganduɗa e nder qur'ana, faman yakfur bittahut, kala jedduɗo ɗawuteji woni cheyɗani o yumin billahi gonɗini Allah goto, ko on nangue dina pocciɗo he. anani Allah wi anubuduni hatha siratu mustaqim. joni noon kamɓe mushrikuna en ɓe ɓe dutti kadi ewa kadi ɓe ndewi malaikaji ɗi waqat ibadatum fi nafsi l amri di cheyatin. kamɓe mushrikuna en ɓe mbi ganduɗa ɓe ndewi malaikaji e wi maɓɓe de, e wi maɓɓe noon noon ɓe puntirta yimɓe, kono wona malaikaji de. hum yazunnuna annahum yabuduna al malaika, ɓe cikki mata ko cheyɗeneji, ɓe cikki ko malaikaji ɓe ndewa tawa noon ko cheyɗeneji. waqat ibadatum fi nafsi l amri li cheyatin. joni noon ko mbiyataɗo raw hanuji ko, mbi ko raw hanuji ko malaikaji haramiji jeeɗiɗi. Allah haali nder qur'ana wi wona raw hani ala de, ɗum wona gonga ala fo to haala raw hani haala kay ala. ko ganduɗa ko cheyɗeneji ɗi tan ɓe ganduɗa ɓe changi ɗon wiya ko raw hani en, ɓe puntiri yimɓe wonde ko malaikaji. anani ɗum waɗi ñande yawma al qiyamati, jomiraɗo wi o yawma yahsuruhum jamian, ñande ummi timmiɓe kamɓe fo. summa naqulu lil malaikati, min mbiyana malaikaji in ahaula iyakum kanu yabudun. ɓeɗo ko onon ndewanno ɓaalu malaikaji mbi subhanaka la ɓal waɗanima jomiraɗo, anta waliyuna min dunihim, an woni keedo amen ga ɓeeɗo. bal kanu yabuduna al jinna, ɓe ndewanno ko jinneji. ɗum woni cheyɗeneji ganduɗa bonɗi e jinneji goni cheyɗeneji. aksaruhum bihim muminun, ko ɓuuri hewde yimɓe ko ɗum gonɗin ƴatan ɓuuri hewde. jeey neɗɗo no waɗi naminora han kadi no jogui ganduɗa brasle mum kanŋge no waɗi hen ni hayso kaalis waɗa toɓɓil kanŋge to hako yako ko cheyɗani bileji yamiri yo waɗ noon. bileji yamiri yo haɓɓu ɗum ɗo e ganduɗa e oto makko he, bileji yamiri yo haɓɓu ɗum ɗo damal galle makko he, bileji yamiri yo waɗ ɗum ɗo ndeɗo ɓuɓɓere. yo adduna leydi jeere, leydi jama, e leydi e ganduɗa ha joni ganduɗa e leydi guenale. yo waɗa ganduɗa korkaƴƴe cewɗe waɗa hen omo yonka ubba ɗum ɗo waɗa ɗum ga fo ko cheyɗaneji tan. anani wokadalika ubbadi chamse, rewoɓe nangue ɓeɗen gandi nangue kay ko tagore Allah, wal kamari wal kawakibe. ɗum ɗo fo ko Allah jeei planete uji ɗi. anani yazamuna annahum ya'buduna ruhaniyat mbi ko rawhaniyan ko wona ko sheda neji tan anani wali hada ya talati shamsu qarna ash-shaytan ay shaydani on sago nan ganda sunna gina fuda de kanyum ne ko den hankadi e warar purfitin ya hankadi rewobe sheda neji be ngana tujja on sa ko inna ma abada ash-shaytan shaydan tan fa innahu yazamu annahu ya'budu man amara bi ibaratihi wa ibaratihum nan mbi a hakum lu beero ko Allah yamiri jomiraaɗo wi feccinani yamiri nden hunde anani gacce ɗe ɗo geɗe sellata anani kadi ko noon rewɓe Isa ɓe kadi ko noon ɓe ndewi Isa ɓe ndewi Mariam anani mbi aha ko Allah yamiri ɓe taw noon wona Isa ɓe ndewata wona Mariam ko sheyɗan ɓe gonde rewde anani hayso ganda wi ganda hayso ɓe ƴetti toon ganda moƴƴuɓe Allah walla tagore Allah moƴƴen ɓe mbadde ɗumen ala ko sheyɗanur rajib la'natullahi alayhi anani ko oɗon ganda ha joni wiɓe ɓeɗon gona maccuɓe Allah mbi Isa wona maccuɗo Allah wona Mariam wona korɗo Allah ɓe ko mbiyete ko je mbiyeteɗen ko Allahji anani kala mo jiiɗan duworo hunde waɗi hunde nde Allah aɗa duworo nde ɗo hunde aɗa yakorinde nannuma aljanna dennuma e janggol waɗi hunde Allah ɗum Allah wi alam ahadi ileykum ya bani adama allah ta'budu shaytan anani woto ndewi sheɗane anani sheɗane ko gaño wonande mum jomiraɗo haali e nder qur'an wa yawma nahshuruhum jami'an ya ma'ashara al jinn ei mon dental jinneji taw yimɓe jinneji fona nokku goto qad istakthartum min al ins onon ko on kebbinorima yimɓe koy kono jinneji ɗi goni sababu sheyaneji majjini yimɓe hewɓe qad istakthartum min al ins wa qala awliyahum min al ins rabbana stamtaa baduna bi badin yimɓe gollirannoɓe sheyaneji ɓe mbiya jomiraɗo ko noon de wori goto amen fo nafi goɗɗo to adun to ballodiranno anani hankkadi ganda jiya ɓeɗo no kooƴa yimɓe ne dindina hankkadi ndefa pittali hankkadi nanggana coka kannaruji hankkadi ko dente tan yo dente ɗe kewa tan i kaari hande dental mumgol rabbana stamta baduna e ba min keeɓi komin jinnota adun ɗo ko mbiɗon fo waɗe ko kalɗon fo jaaɓe hankkadi gasi wa balagna ajalana alladi ajjaltalana min jettima ha to min jettino e to ganduɗa e daraja e mamninade ɗo qala annaru masakum jeygol yo ganduɗa mabɓoɗi ga wadde foodi ko jeygol khalidina fiha illa macha allah sonan ɓe allah haaji gonanam jalti ɗeɗo gueɗe ha laaɓi tuuɓi gacci sheɗaneji gacci bara huuta gacci ganda ɗarsamuji ganduɗa noddude ko wona allah ko gacci ganduɗa cheje ka jisin kadara jisin gacca ɗeɗo gueɗe ɗum ɓen tan nde daɗata noon jomiraɗo sub illa macha allah ina rabbaka hakimun alim dagi en paami shirku ganduɗa ko hundeji ɓurɗi bonde ko wiyete akbarul kabair ɗum woni anen hannde no foti fiyakuji men sheyɗane gondi hen ɗe tan sheyɗane sheyɗane waynoyte e dewgal sheyɗane waynoyte so yimɓe ne ɗanno sheyɗane waynoyte so yimɓe ne koɗa ɗo walla sona gegga fo ko sheyɗane mo jiiɗa fo no jogui ganduɗa kuusu kasaji mum sheyɗane yamiru ɗum hankkadi wiya han ka julɗo ande kay bona waɗi tawi aqida ma boni ala ko keddoriɗa anani jeeya yimɓe woɓɓe ne kaala ko ganduɗa mbi aha ɗum ɗo kay ɗum ɗo kay ganduɗa koto allah ko allah yamiri nden hunde allah ne yamira ganduɗa e ɗiyeɗo gueɗe batteɗa yollude yimɓe allah ne yamira yollude yimɓe jolla neɗɗo golla dabora ɗum enen gandi ɗe gueɗe sellata ɗum ɗo gueɗe bonɗe ko annam il faut ɗi jalta e nder koɗorɗe men hen eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabu yo allah waɗan men jaam eɗen ñaagui allah yo allah yaafo en perguitte men kala ko kalɗen hen fewani kala ko moƴƴi hen koto allah iwi ewo yo allah ha joni ganduɗa jaɓan men golle men moƴƴi yo allah addu kawrale leyɗele adda deƴre leyɗele julɓe foof ya rabbal alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين